Now you've heard of the purple people eater, and they sing of the witch doctor too. Pues ya estamos aquí un lunes más, iba a decir un martes, en la Casa Encantada, dándote la brasa, como siempre, aquí de sí, con sus chorradillas. Esta noche vamos a... os hemos traído algunos divos y divas malditos del jazz. Gente maravillosa donde la haya. Vamos a empezar con el señor Bill Evans y como presentación, qué mejor que una canción, este maravilloso Waltz for Debbie. Sobre él, pues, ¿qué podemos decir? Empezó influenciado por Bud Powell, la verdad que eso ya es un gran inicio. Tocó con algunos de los mejores músicos de la época y aparte de su música, que habla por sí sola, pues yo creo que una de las cosas más grandes que hizo fue la gran influencia que tuvo sobre Miles Davis en su disco, sobre todo Kind of Blue, que es, no olvidemos que fue o ha sido el mayor éxito de ventas de un disco de jazz acústico. A mí eso de las ventas no me dice nada, pero vamos, pero quiero decir que fue la bomba, vaya. Y bueno, pues Miles Davis dijo que el trabajo entero se había organizado alrededor del piano de Bill Evans, lo cual ya es mucho decir viniendo de alguien como Miles Davis, que bueno, que era una persona estás con tanto ego como Gillespie. En cuanto a su vida, pues lo que, bueno, no sé si lo comentaba al principio, pero nuestro programa de esta noche va de malditos del jazz. Y bueno, pues Bill Evans pues llevó la vida que llevó. Una relación muy larga con la heroína y la cocaína que acabaron en una insuficiencia hepática y una hemorragia que le provocaron directamente la muerte. Como digo, tocó con muchos grupos. Al final de su época pues se quedó destrozado por el suicidio de su hermano y se volcó totalmente en el directo. Aceptaba todas las invitaciones que le llegaban y tocaba en clubs, teatros, festivales, donde fuera, pues supongo que con tal de intentar olvidar un poco, aunque esas cosas nunca se olvidan. Y ahora vamos con una canción, bueno, como os he dicho, pues tocó con muchos de los grandes. Aquí está con Stan Getz y su Tú, la noche y la música. Una combinación perfecta. Thank you. Nos vamos ahora con Billie Holiday y qué mejor canción para presentarla que este Strangled Fruit. Probablemente la canción más difícil de interpretar sin lágrimas en los ojos. Ya sabes que esas extrañas frutas eran los negros que colgaban en los árboles por cualquier razón en Estados Unidos. No hacía falta mucho motivo para hacerlo. Era probablemente una de las épocas más oscuras de la historia. Very much, ladies and gentlemen. I have a request to sing a song. It was written especially for me. It's titled Strange Fruit. Southern strange fruit bled on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south. The bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell a burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind for the sun to rot, for the tree to drop. Here is a string and bitter cry. De ella se decía que solo dominaba una octava, pero con esa octava hizo lo que muchos no hacen con cinco o seis. Incluso hay gente que ahora dicen que domina hasta siete octavas, pero bueno. Una maravilla de voz, un control absoluto de ella y una interpretación maravillosa. Su vida, por el contrario, pues fue de lo más triste, no tuvo suerte con sus parejas. De hecho, curiosamente, probablemente una de las mejores parejas que tuvo fue un matón de la mafia que hizo todo lo que pudo por intentar sacarla de las drogas sin éxito. Pasó sus últimos años sin poder tocar en clubs porque por posesión le quitaron la tarjeta de músico. Incluso los últimos meses de su vida estuvo bajo arresto domiciliario hasta que finalmente falleció por la mala vida que había llevado. Como os digo, pues hoy es el día de los malditos, de gente maravillosa, pero que acabó muy mal. Se dice que cuando falleció tenía 70 céntimos en el banco y $750 en efectivo. Y bueno, pues vamos a quedarnos con su música, que es lo más maravilloso que hizo. Y nos vamos con este, tú no puedes perder un corazón roto. Then lose your guy. You can't lose a broken heart. If you ever break up, then try to make up. It's tough to make a brand new start. Take a walk, think it over while strolling 'neath the moon. Don't say things in December, you'll regret in June. Weigh your remarks before you speak, or you may be sorry soon. Don't be erratic, be diplomatic to keep your hearts in tune. Harsh words, often spoken, will upset your apple cart. So don't lose your head, then lose your guy, 'cause you can't lose a broken heart. Look out, don't lose your head, then lose your gal. You can't lose a broken heart, babe. If you ever break up, then try to make up. It's tough to make a brand new start. Take a walk and think it over while strolling beneath the moon. Don't say things in December. Baby, you'll regret too soon. Weigh your remarks before you speak, or you may be sorry soon. Babe, don't be erratic, be diplomatic to keep your hearts in tune. Babe, harsh words often spoken will upset your apple cart, babe. So don't lose your head and lose your girl, 'cause you can't lose a broken heart. Ba-ba-ba-ba-zen-zen. No, you can't. No. Sobre su partener en esta canción, el señor Liastro, poco que decir, alguien que a pesar de llevar una infancia durísima, supo sobreponerse a todo y llevar siempre una sonrisa por bandera. Alguien a quien admiramos muchísimo. Y si no fuera porque estamos con lo que estamos, pues pondríamos una de sus canciones que más me encanta, este Sir James Infirmary, que bueno, ya la pondremos la semana que viene. Ahora nos vamos con otro de estos poetas, ruiseñores, geniales, malditos. Bud Powell, y como presentación, pues ya que hablaba de ruiseñores, qué mejor que este un ruiseñor cantó en la Plaza Berkeley. Una canción que me encanta. Thank you. Sobre el arte de Bud Powell, ¿qué decir? Yo lo resumiría en una frase: si un dios bajara a la tierra y tocara el piano, no lo haría mejor. Aparte de su gran formación clásica, su manera de volcar todos sus sentimientos sobre el piano es algo que pocas veces se han visto. La desdicha de Bud Powell comenzó cuando estaban de celebración en un pub y llegó la policía a acabar con la historia y intentaron golpear a su gran amigo Thelonious Monk. Bud Powell se puso en medio y recibió un fuerte porrazo en la cabeza. Desde entonces, cuando le preguntaban qué era el bebop, él decía que era el ruido que hacía la porra de un policía blanco al golpear la cabeza de un negro. Aquel porrazo le producía fortísimas migrañas que él solo podía aliviar sumergiéndose en el alcohol. En aquella época, si eras blanco y alcohólico, pues te llevaban a una clínica de rehabilitación. Si eras negro y alcohólico, pues como el señor Bud Powell, acababas en un manicomio. Allí, en el manicomio, él escribía partituras en la pared para que luego sus amigos, cuando llegaran, pudieran copiarlas y conservarlas, porque su genio no paraba en ningún momento. Era un... es que no sé cómo decirlo, sin que un asqueroso negro en Estados Unidos para la gente de allí y un dios en Europa. Cuando venía aquí a París, él, bueno, aquí, allí a París, pues él debía de estar impresionado por el cariño y la admiración que recibía de toda la gente que lo rodeaba. Hubo un tipo, Francis Podras, que se hizo muy amigo suyo y lo tuvo viviendo en su casa durante una de sus estancias en Francia, y grabó allí en relax y en tranquilidad, grabó un montón de temas maravillosos que Francis pues grabó y conservó, y luego se editó en 9 CDs, creo que es, y vamos, la verdad es que es maravilloso. O sea, el, como si dijéramos, el compositor en relax, componiendo y tocando para él. O sea, era un tipo maravilloso, y bueno, pues como todos los que estamos comentando hoy, pues llevó el pobre una vida bastante, bastante mala. Hoy vamos a concluir la vida o historia de Bud Powell con una canción que yo creo que refleja cómo se sentía él cuando estaba en aquellos momentos de éxtasis y felicidad, cuando salía de un país dominado por el racismo y llegaba pues a poco menos que la capital de la cultura del jazz en aquella época, París. Y bueno, la canción se titula Algunas veces soy feliz. Y como os decía, pues transmite todo lo que él sabía volcar en un piano. Es maravilloso. Chet Baker, creo que hay una canción que lo representa especialmente, este My Funny Valentine. Mi duda era si poneros la versión instrumental con Jerry Mulligan o poneros el tema con interpretación vocal de Chet Baker. Y la verdad es que Chet Baker tiene una voz tan íntima y tan hermosa que no he podido evitar decantarme por esta última. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change your hair for me. Not if you care for me. Stay, little Valentine. Stay. Each day is Valentine's Day. Su voz, maravillosa. Su interpretación a la trompeta, impresionante. Su vida, pues como todos los músicos que hemos traído esta noche, sumergido en el mundo de las drogas. Por Europa anduvo de concierto en concierto y de cárcel en cárcel. Al final, pues falleció cayendo por la ventana de su hotel. No se sabe si se tiró, si lo tiraron. Había tenido problemas antes, ya que por unos rollos de drogas que le rompieron varios dientes y tuvo que idear una nueva manera de tocar la trompeta para poder interpretar con sus prótesis. En fin, pues lo que comentaba, una vida bastante dura también. Y bueno, pues vamos a terminar hablando de él con una canción que me encanta, Nunca había estado enamorado antes, preciosa también, como la anterior. I've never been in love before. Now all at once it's you. It's you thought my heart was safe. I thought I knew the score. But this is wine. It's all too strange. I'm full of foolish song, and out my So please forgive this helpless haze I'm in. I've really never been in love. Para presentar a Charlie Parker, que creo que va a ser el último que nos va a dar tiempo de comentar hoy, vamos con una canción que creo que ya lo he dicho otras veces, pero sus primeras notas son más hermosas para mí que la mayoría de canciones que he escuchado en mi vida, este Parker Smooth. Thank you. Charlie Parker, como músico, lo fue prácticamente todo. Es pues uno de los mejores saxofonistas de la historia. Tocó con todos los grandes de la época, o con casi todos. Influenció a muchos. Esa es parte de su leyenda negra, porque se dice que hubo muchos músicos que pensaban que la inspiración de Parker venía por la droga que consumía, y más de uno pues empezó en el mundo de las drogas por ello. Es un tío que vivió la vida como si no hubiera un mañana. O sea, cuenta Dixie Gillespie, cuenta que una noche se presentó en su casa de juerga con unos amigos para tararearle una melodía que le había venido a la cabeza, y estaba seguro de que por la mañana la habría olvidado, y despertó a Gillespie a altas horas de la madrugada solo para que la guardara, para que la escribiera. Impresionante. Como anécdota suya también muy divertida, fue a tocar, que tenía que ir a tocar por el sur con un pequeño combo, y como allí pues los combos de blancos y negros no estaban bien vistos, y él quería llevar consigo a Red Rodney, que era uno de los mejores trompetistas de la época en el bebop, pues se lo llevó a tocar con él y presentaba el grupo como la orquesta de Albino Red, que bueno, que vale, que cuela que un negro puede ser albino, pero con el pelo rojo ya era el descojone, pero este tío era así. Y bueno, pues lo llevó tocando por el sur de Estados Unidos con esa pequeña coña. Se dice de él que murió de un ataque de risa. Bueno, realmente, pues al parecer le dio un ataque de risa muy fuerte y se le reventó una úlcera sangrante que tenía. Y eso unido pues a una neumonía que también le afectaba en ese momento, pues acabó con él. También, bueno, tenía también una cirrosis en estado muy avanzado. Vamos, que el pobre pues tenía todas las papeletas. Vivió rápido, rapidísimo, murió joven, pero no hizo un bonito cadáver. Falleció con 35 años y el médico que le hizo la autopsia determinó que era un varón negro de más de 50 años. O sea, quiero decir que bueno, pero nos dejó obras maravillosas. Hay una cosa curiosa que conseguí hace no mucho tiempo, que había un tipo que se llamaba Dean Benedetti, que se dedicaba a seguir todas las actuaciones de Charlie Parker y grababa solo la parte del saxo que interpretaba Charlie Parker de cada canción. Y sacó pues una carpetilla con varios discos con solo esos fragmentos de sus canciones. Es algo bastante curioso. Pero bueno, para gente que quiera aprender a tocar el saxo, creo que es un imprescindible, vaya. Y bueno, pues vamos a terminar con él, con otra de sus canciones. Y vamos con esta curiosa versión del Summertime, que es una canción que me encanta. Y bueno, pues aunque en estilo, en tal como las tocaba Charlie Parker, pues cambia bastante. Pero bueno, era una de sus genialidades. efectivamente era el Summertime adaptado al bebop por Charlie Parker. Se nos ha quedado fuera Fats Navarro, una pena porque es un trompetista que me encanta, pero bueno, ya lo pondremos otro día. Igual hacemos alguna vez una segunda edición. Hay muchos, muchos músicos de jazz malditos, por llamarlos de alguna manera, y que nos darían para varios programas. Rodney, curiosamente, el que comentábamos antes, fue uno de los que al parecer se enganchó al mundo de las drogas pensando que eso le daría el genio de Charlie Parker, pero él tuvo suerte, como decíamos antes, él era blanco y acabó en una clínica de rehabilitación, no en un manicomio como Bud Powell, y pudo salir adelante y fallecer a unos holgados 80 y pico, creo, si no me equivoco. Así que hoy os vamos a dejar ya, va por aquí nuestra sintonía. Queda el cierre a la casa encantada por hoy. Esperemos que lo hayáis pasado bien y que no os hayamos dado mucho mal. Now you've heard of the purple people eater. Ya sabéis que si os aburrís, el lunes intentaremos estar aquí otra vez para torturar vuestras castas orejitas. Muchas gracias por haber estado allí. La verdad es que nos encanta imaginaros al otro lado del receptor. Sí, adiós, muchas gracias por haber estado allí y si todo va bien, el lunes que viene nos veremos. Besicos. Wait a minute,